12:55, entrando ya prácticamente en la recta final de la mañana. En la jornada de este martes vamos a hablarles nuevamente de actualidad local y vamos a hacer referencia pues precisamente a las actividades que se van a desarrollar también próximamente en nuestro municipio. Tras quedaba acontecimientos como la Subido Brique y lo que viene ahora es hablarle de las Cruces de Mayo, que ya saben también se van a llevar a cabo durante este fin de semana, este puente del 1 de mayo. Vamos a abordarlo desde el punto de vista turístico y para ello vamos a contar con una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, con Laura Calvente, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Laura Calvente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, hay que centrarse en todo lo que nos ofrece abril. La verdad es que el mes de abril está siendo bastante intenso en cuanto a actividades, porque hemos tenido la Semana Santa, hemos tenido además también esa subida a Ubrique, vamos a tener la celebración de las Cruces de Mayo, en fin, todo esto para promocionarlo desde el punto de vista turístico, pues un auténtico filón, ¿no, Laura? Pues sí, son muchos acontecimientos los que han tenido lugar en abril, es un mes muy bueno. Bueno, es el mes más bueno que llevamos de año y sí, todos esos eventos pues hacen que sí, que se noten las cifras, ¿no? Y bueno, pues lo que todavía no hemos cerrado el mes, pero sí que va a ser un mes bastante bueno de visita. ¿Suele ser abril el mejor mes de todos los años o es el hecho de que haya coincidido en esta ocasión Semana Santa, subida y demás? Pues siempre que coincide la Semana Santa en el mes de abril, como abril ya mejora el tiempo, pues hace que las cifras se cierren con datos muy positivos, con datos siendo, bueno, pues uno de los meses más altos, más elevados en cifras del año. Claro. Bueno, pues abril va a ser bastante bueno en cuanto a cifras. Vamos a demostrarlo, ¿no? Si te parece, Laura, con lo que ya tenéis cerrado, obviamente no se puede tener cerrado todavía el mes de abril porque todavía no ha concluido, pero sí tenéis cerrado, por ejemplo, por etapas, por periodos. Lo que ha sido la Semana Santa en nuestra localidad, ¿cómo marchó? Pues la Semana Santa muy bien porque, bueno, hacía varios años que no teníamos un buen clima, ¿no?, que acompañara. Y pues este año han sido 1.163 visitas las que hemos recogido en la semana, ¿no?, de lunes a domingo. Y esto supone, con respecto al año anterior, un 45% más que la Semana Santa del año anterior, ¿no? Es una cifra, pues, súper positiva, ¿no? Es casi el doble que el año anterior. Claro, el 45% pues prácticamente el doble, ¿no?, de visita. Esto, bueno, es lo que tú decías prácticamente, ¿no?, el hecho de que haya sido una Semana Santa más tardía, que haya entrado en el mes de abril y que haya venido acompañada de ese buen tiempo. Sí. Pues son los aspectos que pueden provocar, ¿no?, el que haya un mayor número de visitantes a nuestra localidad. Sí, se ha notado muchísimo, vamos, el flujo constante de visitas a la oficina. Y bueno, quería varias cositas que han tenido de especial esta Semana Santa, ¿no? Una ha sido que hemos estado ofreciendo el gañote para promocionarlo. Es nuestro dulce típico, ¿no? Es único y es originario de Ubrique y bueno, es un detalle que el visitante pues le ha encantado y también, bueno, pues pensamos que ayuda a reforzar la imagen que se lleva el turista de Ubrique. Y bueno, hemos dado 900 gañotes durante toda la Semana Santa. Hicimos una estimación de visitas de los últimos años y en función de eso pues fue el encargo a las distintas pastelerías y panaderías de Ubrique. Y bueno, lo hemos estado promocionando durante toda la Semana Santa. No sé si después habéis hecho seguimiento de lo que ha sido esa iniciativa, es decir, si después habéis contactado con algunas pastelerías para saber si los turistas han ido buscando especialmente este dulce, o al menos le hayan comentado, ¿no?, porque no tienen por qué gustarle a todo, pero sí, claro. Bueno, pues decir que lo han probado y buscarlo en las pastelerías ubriqueñas después. Sí, casi todo el que se le daba a degustar, pues lo degustaban en la misma oficina y pues preguntaban dónde podían adquirirlo, y todos los gañotes llevaban la publicidad del sitio donde ha sido elaborado, así que era fácil localizar dónde poder comprarlo. Bueno, pues esa ha sido una de las campañas, ¿no?, que se han llevado a cabo durante esta Semana Santa a través de la Oficina Municipal de Turismo para promover el turismo gastronómico también en nuestro municipio. La degustación de son 900 gañotes, estos sí que eran un tamaño más reducido, ¿no? Lo comentaban en su día, y bueno, venían envasados, empaquetados perfectamente para que no hubiera ningún tipo de problema. Y luego, bueno, por lo demás, sí que te quería preguntar por la procedencia de esos turistas, visitantes en Semana Santa, si venían aquí a Ubrique, pero estaban pernoctando en otras localidades cercanas o en zona de costa, o si por el contrario, bueno, pues venían expresamente aquí a nuestra localidad para disfrutar durante todos los días de la Semana Santa de nuestro entorno. ¿Qué habéis notado vosotras? Pues principalmente estaban alojados en la sierra, en la sierra de Cádiz, en casitas rurales, o bien, bueno, en las casitas rurales que hay alrededor de Ubrique, y o bien en pueblos cercanos, lo principal. Y bueno, se trataba sobre todo de familias que vienen pues con más tiempo que el que viene normalmente en grupo. Es un turista más interesado en contactar con, bueno, en conocer las tradiciones, en investigar, en curiosear sobre el pueblo, y sí que dispone de más tiempo, eso viaja en familia, y sobre todo, bueno, el 25% de esos turistas han sido de procedencia regional de Andalucía, ¿no? Después le sigue Madrid, Castilla y León, País Vasco y Cataluña. Es el recuento, ¿no?, de las principales comunidades. Todo prácticamente de procedencia nacional, ¿no? Sí, internacional tan solo un 7%. Sí que el mes de abril es el mes que recoge más turistas internacionales, pero no en Semana Santa, sino en el mes en general. Normalmente el turista internacional en Ubrique gira en torno a un 10%, a un 12%, y en el mes de abril pues recogemos casi al 20%, ¿no? Puede llegar el turista internacional. Claro. Son muchos los franceses que cogen abril como no sé si en mes de vacaciones, sino es que los franceses tienen más repartidas las vacaciones, ¿no? Y sí que notamos que en abril nos visitan muchos franceses. Claro, si tuviéramos que viajar y que disfrutar de nuestro país durante un periodo, pues abril es uno de esos buenos meses porque, bueno, las temperaturas, el clima, ¿no?, lo permite, básicamente, ¿no? No tenemos un tiempo excesivamente caluroso como en verano, que sí que las vacaciones de verano a veces, pues con el calor no se permite conocer el entorno, pero sí que en otros periodos del año, pues sí, ¿no? Sí, el clima lo permite. Es el mes ideal para, bueno, para sobre todo disfrutar de la naturaleza, del clima y... Y si no, eso no hace ni mucha calor ni frío, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues entonces tenemos, como decíamos, ese turismo principalmente nacional que ha visitado nuestra localidad durante la Semana Santa. Y bueno, ¿cuántos de ellos venían buscando, por ejemplo, las salidas procesionales? Que es un aspecto que, bueno, pues también últimamente no es que se venda en el municipio, pero sí se propone como atracción turística, ¿no? Sí, es eso. No... que vengan buscando directamente la Semana Santa, no vienen buscándolo, somos sinceros, porque el que le gusta la Semana Santa lo disfruta en su tierra. Claro. ¿No? Y el que viene aquí viene más bien para buscar otro tipo de turismo. Pero sí que ya el que se queda aquí, pues pregunta de qué procesiones salen, y sí que hemos dado esa información, hemos tenido el folleto con todos los pasos y se le daba esa información, pero no era una demanda muy claro. Fluida, ¿no? Además, tú decías que era, Laura, un turismo familiar que viene buscando conocer el entorno, entonces imagino que lo que es el aspecto cultural, ¿no?, gastronómico también del municipio, comercial incluso, ¿no? Sí, de todo, sobre todo turismo de naturaleza. La demanda de muchas rutas y, bueno, también el dónde comer. También ha habido muchos turistas de proximidad, digamos, de pueblos cercanos que vienen a echar el día, a comer y eso. Y sobre todo demanda de rutas y demandas de hostelería, de dónde comer y un poco de tiendas también. Claro, que es lo que hacemos los demás también cuando nos vamos a otras localidades, ¿no? Bueno, pues esos han sido los datos en torno a las visitas recibidas recibidas a nuestra localidad durante la Semana Santa. ¿Y este periodo de Semana Santa comprende, eso sí, toda la semana o solo jueves, viernes, sábado y domingo? No, nosotros analizamos la semana completa. Completa, ¿no? Uh-huh. Hay, vamos, que se nota bastante que la gente coge la semana completa de vacaciones y por eso lo analizamos de esta forma. Uh-huh. Sí, hay incluso comunidades autónomas que tienen, como Valencia, que el lunes era festivo y al lunes siguiente también. Entonces, durante la semana después de Semana Santa se han notado también muchos valencianos que disponen de más tiempo de vacaciones. Uh-huh, claro. Bueno, pues 1.163 visitas recibió nuestra localidad durante la Semana Santa. Es un dato a tener en cuenta, importante, porque supera en un 45% los datos del año pasado, 2013. Vamos con otras cuestiones. Por ejemplo, decíamos que son múltiples los acontecimientos que estamos teniendo durante este mes de abril. Algunos, bueno, pues coinciden, ¿no?, con a nivel nacional, otros son más propios de nuestra localidad, como es el caso de la subida Brique, uh-huh, acontecimiento deportivo, que aunque parezca que no, lo cierto es que no se traslada después a lo que es, bueno, pues un aumento de visitantes para nuestra localidad, ¿no? Esa competición deportiva sí que atrae turistas, pero no para quedarse en Ubrique, para comprar en Ubrique, para conocer nuestra localidad, ¿no? Bueno, eso, lo que no tenemos es constancia, uh-huh, de que se produzcan, porque los visitantes que vienen al rally vienen ya con los planes preparados, ¿no? Sí. Digamos, y no podemos reflejar en la oficina la cantidad de visitas que llegan, ¿no? Pero sí que sabemos que hemos tenido un control del alojamiento, y el alojamiento, uh-huh, sí, los hoteles han estado completos, la ocupación total, y después las casas rurales también nos dirigimos a ellas para ir derivando a los alojamientos que estuvieran libres, uh-huh, antes del rally, y las respuestas que hemos tenido eran que todos estaban ocupados. Así que en cuanto a ocupación, bien, y después, bueno, sabemos, bueno, no nos visitan a la oficina, pero sabemos que es un buen fin de semana con beneficios en sobre todo en la restauración, ¿no? Además el que no, sabemos que este fin de semana sirve para que el turista que visita de esta forma Ubrique se lleve una imagen, una previa imagen, y se quede con las ganas, pues, de volver y de conocer más a fondo el pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues los datos entonces también nos corroboran, ¿no?, que ha sido un buen fin de semana, sobre todo por esa ocupación hotelera, uh-huh, y de alojamientos rurales, que ha estado, pues, prácticamente al 100%, ¿no?, como totalmente completo. Sí. Bueno, pues eso en cuanto a este fin de semana pasado, el de la subida Brique. El que tenemos ahora a la vista es el fin de semana de la crujía de Gamones, del puente también del 1 de mayo, que bueno, pues esto sin duda a nivel nacional pues tiene su interés, pero para nosotros tiene un especial énfasis por el tema de la crujía de Gamones y de la festividad de las cruces de mayo. También además coincide con otra actividad muy cerquita, que es esa competición de las motos en Jerez, que va a llevarse a cabo este fin de semana. Así que no sé si las expectativas para este fin de semana son altas. Pues sí, son bastante altas por lo que tú comentas, por este año coincidir, ¿no?, con que es un puente festivo. También está ahí el Campeonato de España de motociclismo. Uh-huh. Y bueno, desde la oficina nosotros hemos hecho una promoción. Hemos enviado más de 100 carteles a toda la provincia, incluso a pueblos cercanos de las provincias de Málaga y Sevilla, a hoteles, a oficinas de turismo, a ayuntamientos, a ventas, que sabemos que también por las ventas pues pasa mucha gente, ¿no? Y bueno, este año, bueno, desde hace ya 2 o 3 años, ¿no?, pues se le está dando una importancia a esta fiesta que bueno, que se la merece, ¿no?, porque es una fiesta declarada de interés turístico y es única, y bueno, pensamos que es un acierto, porque bueno, cada pueblo tiene que potenciar lo que le hace único, y bueno, en Ubrique único más que esta fiesta, pues no hay ninguna, ¿no? Y nos parece un acierto que haya un programa tan amplio de actividades uh-huh. y que, bueno, tengamos material para poder promocionarlo. Uh-huh. Un amplio programa de actividades que ya arrancaba incluso, ¿no?, con la realización de actividades como esa ruta de la tapa, sí. O por ejemplo también, bueno, las iniciativas ya para los más pequeños que se han llevado a cabo durante estos días con animación de marionetas y demás, sí. Y que va a prolongarse, por supuesto, con el desarrollo de las actividades del fin de semana, ¿no?, sobre todo en la jornada del 2 y el 3 de mayo, con la crujía de Gamones especialmente. ¿Ha habido algún interés? ¿Habéis recibido visitas de personas que puedan estar interesadas en la celebración concreta de las cruces de mayo aquí en Ubrique? Pues sí, hemos tenido uh-huh. demandas por... ya esta fiesta es conocida y uh-huh. demandas de... Bueno, de familias y también como coincide con el puente, pues... Sobre todo eso, demandas de familia que quieren venir a pasar el fin de semana. Mm. Mm. Que llegan interesadas en este caso por lo que es la festividad de las Cruces de Mayo en nuestra localidad, mm. ¿verdad? Mm. Sí. Bueno, pues una buena expectativa de cara a la celebración de este puente del día 1 de mayo, la celebración de las cruces aquí en nuestra localidad. Habrá que esperar a cerrar el mes de abril para ver cómo marchan los datos, pero en principio bastante positivo, ¿no? Sí, eso. Nosotros el recuento... va muy bien y, bueno, también es importante que bueno, hay una media de más de un grupo por día. Normalmente, bueno, pues no son tantos grupos los que vienen al mes y ya llevamos más de 20 grupos registrados y, bueno, eso hace que las cifras sean más altas también. Cuando te refieres a 30 grupos, son las excursiones que suelen venir aquí, ¿no? Programadas ya y cerradas, uh-huh. que llegan a nuestra localidad y que, bueno, pues visitan el entorno. Esto, de un tiempo a esta parte, cada vez hay más, ¿no? Sí, además cada vez hay más control también de las que vienen y, bueno, pues ya de antemano se le puede ofrecer el concertar pues la visita al Museo de la Piel, la visita a San Juan de Letrán o prepararle con antelación, pues, todo el día en Ubrique, lo que el restaurante, donde dejar el autobús, todo, y cerrar las visitas, ¿no? Y eso, pues bueno, es algo también positivo, ¿no? Que, uh-huh. que podamos controlar los grupos que vienen para poder ofrecerles que no se queden sin ver nada. Claro, ese es un trabajo que tenéis que realizar vosotras, anticiparos a él, ¿no? Uh-huh. Cerrarlo de antemano, organizar lo que es esa estancia en esa localidad, ya sea de una hora, dos horas, un día, sí. del grupo cerrado que viene de tantas personas a, uh-huh. al municipio, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo bueno es que que esos grupos creen que bueno, que Ubrique se ve en una hora, se ve y se dan con la sensación de que necesitarían más tiempo para verlo y esa uh-huh. eso es bueno porque les hará volver de forma individual, pues les hace volver después a esas personas que vienen en grupo. O parece también que se han quedado con ganas de más, ¿no? Que les sí, ha gustado lo que han visto y es. Se han quedado con ganas de más. Esperemos que así sea. Bueno, pues son los datos. Con ellos nos vamos a quedar y es lo que queríamos analizar nosotros hoy en el espacio de actualidad local aquí en la mañana, todo lo que concierne al ámbito turístico durante este mes de abril y en principio, bueno, pues quedarnos con los datos de la Semana Santa, con esas 1.163 visitas que reciben esa localidad durante el desarrollo de la misma y también, bueno, pues cómo se está preparando para promocionar turísticamente nuestra localidad con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. Laura Calvente, una de las técnicas de la oficina, no sé si quieres comentarnos alguna otra cosa más antes de marcharnos. Pues nada, bueno, recordar uh-huh. también a los ubriqueños que dentro del programa de las Cruces de Mayo hay una ruta de la tapa y bueno, es hasta el domingo 4 de mayo y hay 15 establecimientos que participan en esta ruta, así que bueno, que animar a los ubriqueños a que participen y porque se trata de tapas más originales, ¿no? Y bueno, animarlos que tienen hasta este 4 de mayo para hacerla. Uh-huh. Pues ténganlo en cuenta también si quieren participar en esa parte gastronómica de lo que son las Cruces de Mayo en esa localidad, esa ruta de la tapa del 21 de abril al 4 de mayo, que es cuando se va a desarrollar, se está desarrollando de hecho. Nos quedamos con todos estos datos, Laura Calvente, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos en la sintonía de la mañana. Vale, gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. 1:14, poco tiempo ya para despedir la mañana, cerramos aquí el tiempo de la actualidad local, vamos a hacer una pausa y enseguida ya lo que van a llegar son los deportes con Jesús Domínguez y la despedida de la mañana.